990 euros. Paseo del Molino 6, Madrid, 91-468-4907 o duchamanía.es. Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. 91-308-5000. Los Fernández son muy amables. Houston, esto es un gran paso para el hombre y un gran momento para la humanidad. ¿Mejor que los momentazos de Ahorra Más? ¿Qué cosas dices? ¡Claro que no! Las mejores ofertas para tus grandes momentazos empiezan en Ahorra Más. Como la banana, por solo 0,79 euros el kilo. Ahorra Más, lo bueno empieza aquí. ¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. ¿Que si hay Windows? Pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día. Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo. Verdinas con marisco, sidra, cachopo y el mejor Cabrales de Madrid. Carlos Tartiere, la calle Menorca 35, con parking concertado. Restaurante carlostartiere.com. Noticias en Onda Cero. Las 10 y un minuto de la mañana, 9 y un minuto en las Islas Canarias. Contamos las noticias con María Hernández. Buenos días, María. Buenos días, Alsina. Empezamos con las novedades que se publican sobre Pedro Duque. Las cuentas de la sociedad instrumental que constituyó para gestionar sus dos viviendas no reflejan el pago de los alquileres que el ministro de Ciencia dijo ayer haber pagado. El autoalquiler del que habló el ministro no figura en las cuentas presentadas en el registro mercantil. Esta mañana Duque está en Bruselas, participa en un acto del Consejo Europeo, ha entrado muy serio y sin hablar, no ha saludado ni siquiera a los periodistas. Bruselas, Jacobo de Regoyos. Y buenos días, ha dicho el ministro de Ciencia y Universidad. Ha pasado como un rayo y eso que hace dos días nos dijeron que sí que haría declaraciones a la entrada. Es lo que hacen habitualmente todos los ministros cuando vienen aquí a los consejos. Sin embargo, en esta ocasión no ha podido ser. No hemos podido preguntar si pagaba o no el autoalquiler a su sociedad patrimonial y queda la incógnita de si habrá rueda de prensa del ministro al final del consejo a las 6:30, pero todo parece indicar que no. Bueno, pues luego lo comprobaremos si habla o no el ministro hoy sobre lo que se publica sobre su sociedad patrimonial. Ha estado en Más de Uno el diputado de Podemos, Íñigo Errejón, candidato a la Comunidad de Madrid. Ha explicado que el apoyo de su grupo a Pedro Sánchez no está condicionado por la gestión que el Ejecutivo haga de los casos de Dolores Delgado o de Pedro Duque ahora. Es decisión del Gobierno mantenerlos o no, dice. Y a la pregunta de si Duque tiene que dimitir, no contesta ni sí ni no, pero da pistas. A mí no me gusta un pelo. ¿Era legal? Vale, es posible. Pero fuera legal o no, a mí no me gusta un pelo, no me gusta. No me parece que si un representante público tiene que tener, que ostenta un cargo público de representación, tiene que tener un comportamiento que le pueda exigir después a los ciudadanos. Supongo que el gobierno no quiere que todos los ciudadanos se comporten como se comportó en su momento el señor Pedro Duque. Pues me parece que está en una situación complicada. Ya digo, es decisión del gobierno Sánchez, es decisión del presidente del gobierno, pero a mí no me gusta un pelo lo que he visto. Ha pedido además Errejón a los medios que publiquen lo que quieran, pero que no marquen la agenda política. Tenemos datos de contabilidad nacional. La economía creció un 0,6% entre abril y junio, no gracias al consumo, que se ha estancado. El crecimiento interanual baja más de lo previsto. Ignacio Rodríguez Burgos. La inversión y la demanda interna son los indicadores que mantienen el avance de la economía española. El consumo prácticamente se estanca y la aportación del sector exterior es negativa. Estadística revisa la contabilidad nacional y muestra una subida del 0,6% en el segundo trimestre y la interanual se modela al 2,5% ahora que el gobierno habla de desaceleración. En cuanto a los precios, en septiembre el IPC adelantado señala un encarecimiento de 2 décimas, pero la inflación interanual, por tercer mes consecutivo, se mantiene en el 2,2%, con la electricidad como principal responsable del aumento del coste de la vida. Y en Almería se investiga el hallazgo de un cadáver de una mujer en un vertedero de Gádor, una planta de residuos que gestiona 48 municipios. Redacción en Almería, Juanjo del Arco. La Guardia Civil ha confirmado que se trata del cadáver de una mujer, aunque aún desconoce su identidad y cómo ha podido llegar a la planta de residuos de Gádor entre la basura que transportaba un camión. Ha sido un trabajador del vertedero el que ha detectado el cadáver y ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades, que ya han abierto una investigación. Se confirma que no se trata de restos de esqueleto humano, sino un cuerpo en el que se reconocen perfectamente los rasgos femeninos y que no presenta signos de violencia. La planta, que recoge la basura de 48 municipios de la provincia de Almería, ha quedado quedado acordonada por orden del juez que ha decretado el secreto de sumario. Ahora se está a la espera del resultado de la autopsia que se le practica en el Instituto de Medicina Legal de Almería. Vamos con los deportes, Esther Rodríguez. El Alavés no pudo aprovechar su oportunidad de empatar en la cabeza de la clasificación con Barça y Real Madrid. Empató el conjunto vitoriano en casa ante el Getafe, que se adelantó en el marcador con un gol precedido de una mano que el VAR no contempló. Sobre este asunto, Abelardo, técnico del Alavés. Debo protestar mucho a la guardia, pero bueno, cuando el árbitro revisa el VAR y veo que da gol, pues evidentemente pienso que Mata no ha hecho mano, vamos. Pero bueno, ahora según lo que decís vosotros, pues ya evidentemente me genera más dudas. Pero bueno, 100% de acierto no va a haber, pero yo creo que hay un alto porcentaje de acierto y yo creo que el VAR es completamente para mí. A mí me gusta, vamos. Palabras de Abelardo en el transistor. Además, el Valladolid de Ronaldo suma su primera victoria de la temporada remontando al marcador para ganar 2-1 al Levante. El Betis ganó al Girona Montilivi por la mínima, pero hoy mismo comienza la séptima jornada de Liga con el partido Rayo Español. España se enfrenta a Canadá en los cuartos de final del Mundial Femenino de Baloncesto. El Barça se anota la victoria en el primer partido de la temporada de esta Liga ACB, 98-78 sobre Gran Canaria. A esta hora comienza la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 y también está en marcha la Ryder Cup de golf, duelo entre España, entre Europa y Estados Unidos. Luego volvemos al cine a las 11 con más noticias. Hasta luego, María. Hasta luego. Síguenos por internet. La programación que más te gusta, la más próxima y cercana, los informativos, los magazines, los deportes, todo tiene cabida en K107, la radio de aquí. Ven a Feramur 2018 del 27 al 30 de septiembre en Lorca y disfruta del mayor escaparate de artesanía del Mediterráneo. Más de 4.000 metros cuadrados de exposición en las nuevas instalaciones de Ifelor. Disfruta de los talleres, demostraciones y degustaciones que hemos preparado para ti. Feria Oficial de Artesanía de la Región de Murcia. Más que una feria, una experiencia. Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente. Ayuntamiento de Lorca. Cámara de Comercio de Lorca. Si te vienes a Vodafone Lorca este mes y cambias de compañía, consigues un 50% de descuento en fibra y móvil. También consigues descuento en todas nuestras tarifas de móviles. Y si ya eres cliente de Vodafone, te ofrecemos televisión gratis y descuentos en móviles. Ven e infórmate a tu tienda Vodafone en Lorca, en Avenida Juan Carlos I, 10. Más descuentos, más servicio, mejores precios y atenciones. En Óptica Hidalgo puedes encontrar las mejores lentes de contacto y progresivas. A los mejores precios, revise su vista después de las vacaciones. Es totalmente gratuito. También disponemos de las gafas de sol de las primeras marcas del mercado. Óptica Hidalgo te espera en calle José Mulia 50, junto a la antigua báscula en Lorca. Un año más en Feramur, los panales de chinchilla. Riquísima miel de todas las variedades, extraída directamente de nuestras colmenas porque somos productores y recolectores. Los panales de chinchilla, pregunte por la bomba y la superbomba. Preparados especiales con miel, polen, propóleo y jalea real. Con oferta de feria, rejuvenecen y revitalizan. Los panales de chinchilla, tienda online en mielchinchilla.es, donde le llevamos a casa la miel más rica del mundo. Y le esperamos en Lorca, en Feramur, en la Feria de Artesanía, los panales de chinchilla, desde Yecla para el mundo. SF Gestión Económica. 30 años nos avalan. Somos un equipo de profesionales con alta cualificación comprometidos con su trabajo. En SF Gestión Económica, asesoría fiscal, jurídica, laboral, así como administración de fincas y gestoría. SF Gestión Económica, en calle Horno de Santa Quiteria 42, Lorca. Citas al 968 44 44 06. 44 44 06. De 10 a 1 y media, cada mañana sigue toda la actualidad local y comarcal con José Ángel Jiménez en Lorca Comunicación 107.8. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Magazine de Buena Mañana que arrancamos otro día más desde Feramur, desde la Feria de Artesanía de la región de Murcia. Bueno, pues prácticamente vamos a abrir esta feria porque poco a poco van llegando los expositores. Esto se, además se abre al público a partir de las 11 de la mañana, pero nosotros ya estamos aquí dispuestos a llevarles todo sobre esta Feria de Artesanía de la región de Murcia, que este año cumple su 35ª edición y que además lo hace pues en plena forma, en una exposición, en una nave expositora de 4.000 metros cuadrados con 135 expositores, con además 8 expositores, 8 están venidos desde Galicia, desde la Xunta de Galicia, y del que también les hablábamos en el día de ayer. Hoy la comunidad, este año la comunidad autónoma ha sido Galicia. Cada año se irá invitando a artesanos de una comunidad distinta. Bienvenidos a este magazine de Buena Mañana que iniciamos aquí y que durará hasta la 1:30 si no hay prórroga. Así que así aquí vamos a estar, si a ustedes les apetece, para ver cómo se hace la radio desde dentro. Les esperamos aquí en Feramur. Ayer fue inaugurada por el consejero de Empresas, Universidades, Medio Ambiente, Javier Celdrán, también por el alcalde de Lorca y por la presidenta también de la Asamblea Regional. Los tres además comparecieron ante los medios de comunicación, pues hablando también de esta extraordinaria Feramur, que como decimos cumple su 35ª edición con récord de participantes. Ya hemos dejado atrás esos años en los que, bueno, pues motivos también de reconstrucción de este recinto de Santa Quiteria, se tenía que realizar en la Alameda de la Constitución, una zona céntrica, sí, pero quizás no adecuada a la grandeza de esta feria de artesanía, y que este año recupera, como decimos, ese espacio habitual en Santa Quiteria y que irá además ganando en metros y ganando en vistosidad a lo largo de los años. Nos comentaban ayer los protagonistas que es posiblemente una referencia de carácter nacional esta feria de artesanía, y que, bueno, pues quién sabe, puede convertirse sin duda en la mejor a nivel nacional. Una Feramur que además coincide con la Feria y Fiestas de Lorca. Ayer jueves tuvimos la oportunidad de escuchar a Mojinos Escocíos, primero en esta sintonía en Onda K107 en la radio local, y luego también por la noche en ese concierto que daban a las 10:30 de la noche en el Huerto de la Rueda, en un concierto totalmente gratuito y que, bueno, pues se hizo sin duda las delicias de todos. Hoy continúa la programación, hoy también, bueno, pues llega el fin de semana, ya que estamos en viernes, y bueno, Lorca se viste totalmente de lujo. Hoy preparamos nuestros mejores trajes porque además de recibir el fin de semana, recibimos al segundo fin de semana de feria, que tradicionalmente además siempre ha sido el más concurrido, a pesar de que, bueno, pues el pasado fin de semana también, como nos decían desde el consistorio municipal, había sido también un récord de asistencia. Perdón, este año además, o sea, mejor dicho, este fin de semana además coincide con Feramur. Así que, bueno, pues se espera que sea un fin de semana inolvidable. Esta noche será el turno para El Arrebato. Concierto de El Arrebato en la explanada del Hotel Jardines de Lorca. Y mañana, sábado, será el turno en ese mismo escenario para Sergio Dalma, una feria y fiestas de Lorca que este año además también está en plena forma, estrenando Avenida Juan Carlos I, estrenando nuevas instalaciones y que bueno, pues estamos disfrutando muchísimo. Viernes, San Viernes, sí señor, fin de semana. Entramos ya en el día de hoy, en el fin de semana, día de San Lorenzo Ruiz y compañeros, 28 de septiembre, y San Wenceslao de Bohemia. Un día en el que además conmemoramos el sexto aniversario de las riadas de San Wenceslao, y que además, bueno, pues dejaron 5 fallecidos y muchísimos afectados por esas Voces arriadas, 6 muertos y cuantiosos daños materiales en los municipios de Lorca y Puerto Lumbreras. Transcurrido además este tiempo, los vecinos afectados afirman que no se ha hecho nada y la plataforma de afectados por la inundación del 28 de septiembre de 2012 ha programado una marcha para este domingo bajo el lema Basta ya de discursos, encauzamientos de Ramblas ya, para el domingo a las 10 de la mañana. El punto de concentración será el conocido como Copo de Miñarro, con un posterior recorrido a unos 2 kilómetros por el cauce de la Rambla de Béjar, una de las que desemboca en la Rambla de Biznaga antes de llegar al río Guadalentín. Un día en el que la temperatura mínima prevista para hoy es de 16 grados y la máxima de 28. Ha bajado un poquito la temperatura y la verdad es que se agradece. Cielos despejados para el día de hoy y también para el fin de semana. Bueno, también hacía tiempo, que no vivíamos una feria de fiestas de Lorca en este sentido, tan tranquilos y sin estar preocupados del tiempo, mirando al cielo para saber si llueve, no llueve. Es cierto que el agua siempre es necesaria, sobre todo en esta zona del sureste, pero también se agradece que en la feria de fiestas de Lorca, bueno, pues se puedan celebrar todos los actos con total normalidad. Viernes 28 de septiembre, desde Feramur, donde se lo vamos a ir contando todo. Bueno, pues una de las noticias también en el día de hoy en Lorca y en la comarca, además de ese aniversario de las riadas de San Wenceslao, pues también es esa noticia que se producía a primera hora de la mañana, en la que un conductor de 67 años atropellaba supuestamente a un grupo de ciclistas en el camino de Vera. Los 8 ciclistas se dirigían hacia la Venta Ceferino y el turismo circulaba en sentido contrario hacia la estación del Esparragal, y por causas que se están investigando, el vehículo colisionó frontalmente contra el pelotón. Uno de los afectados, contó también a los medios de comunicación, al diario La Verdad en este caso, que les barrió el coche. Fuentes de la Consejería de Salud confirmaban que el accidente se saldó con 5 ciclistas heridos, 3 leves y 2 con posibles fracturas, de diversa consideración. El conductor no dio positivo en la prueba de alcoholemia y los familiares que acudieron a la zona se lo llevaron porque estaba muy nervioso. Es una de las noticias, sin duda, de la jornada, pero en la prensa nacional se destacan otro tipo de noticias. Destaca el diario El Mundo que el gobierno de Pedro Sánchez se resquebraja a los 112 días. Y es que, bueno, pues según señala este diario y según escribe además, el gobierno bonito, dice, de Pedro Sánchez se resquebraja en 112 días. Aquel gabinete feminista y plagado de estrellas que se presentó a bombo y platillo a principios de junio se ha convertido, dice este diario, en el más frágil de la historia democrática de España, en un ejecutivo que se tambalea día tras día, polémica tras polémica, especialmente en este septiembre negro. La enésima crisis, dice, estalló este jueves a primera hora de la mañana y volvió a hacer saltar las alarmas en el Palacio de la Moncloa, todo mientras el presidente Sánchez sigue de viaje en Nueva York. También es noticia en el diario El Mundo que el Partido Popular ha rechazado la ley del aborto y protegerá a las embarazadas. Dice este diario que el Partido Popular no está de acuerdo ahora con la actual ley de plazos del aborto, pese a que la mantuvo durante los 6 años y medio que gobernó, en los que frenó su reforma pese a tratarse de un compromiso electoral. Este cambio le costó la salida del gobierno a Alberto Ruiz Gallardón, a quien se encargó la ley del Partido Popular, y ha sido un constante tema de controversia. Pero parecía saldado, los populares introdujeron solo en la ley que impulsó Zapatero la obligación de que las chicas de 16 tengan el consentimiento de sus padres y la herida interna fue poco a poco cerrando. Seguimos con el repaso a la prensa nacional, seguimos con el diario El País. Allí titula este diario que Torra pide a Sánchez un referéndum como el de Quebec para rebajar el conflicto catalán. El presidente considera que es el Ejecutivo español el que alimenta las tensiones. Quim Torra ha pedido este viernes, por tanto, al gobierno central un referéndum como el celebrado en el Quebec para rebajar el conflicto catalán. Igualmente, ha negado que el independentismo quiera priorizar las tensiones con el Estado y ha situado la pelota en el tejado de la Moncloa, insinuando que con el juicio del Procés y manteniendo los líderes independentistas en prisión preventiva, es el Estado el que mantiene el conflicto institucional. Titula también el diario El País que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reivindica en la ONU que España no se ha dejado radicalizar por la xenofobia. El presidente ha defendido la inmigración y la pluralidad frente a narrativas excluyentes. Pedro Sánchez ha aprovechado el foro de la Asamblea General de la ONU, ante la que ha hablado por primera vez y después de 4 años de ausencia de Mariano Rajoy, para lanzar un mensaje de reivindicación de la inmigración ilegal, de la diversidad, del multilateralismo y de los liderazgos que generan consensos. En el mismo lugar donde había hablado en sentido contrario Donald Trump, Sánchez ha utilizado la propia historia de España y la realidad política de este país, uno de los pocos de Europa sin un partido claramente xenófobo en el Parlamento, para marcar ese camino como un ejemplo. También titula el diario El País que el Partido Socialista reanuda la batalla por aprobar sus presupuestos. Los socialistas van a solicitar este viernes a la mesa del Congreso la tramitación urgente de la reforma de la Ley de Estabilidad. En un fin de semana en que lo deportivo también llega el derbi madrileño entre Real Madrid y el Atlético de Madrid. Destacamos ahora la prensa de la región de Murcia. Comenzamos por el diario La Verdad. Bueno, pues noticias también interesantes la que lleva este diario. Y que, bueno, pues habla, por ejemplo, del nuevo barómetro mensual del CIS que coloca al Partido Socialista, dice, a un punto del PP en la región. Dice que este diario, que si, o la encuesta, mejor dicho, el del CIS, que si mañana se celebraran elecciones generales, el 24,7% votaría a Casado y el 23,5% a Sánchez. Los populares ganarían en 3 comunidades. El Partido Socialista acortaría distancias en la región de Murcia y se colocaría a algo menos de un punto del Partido Popular si mañana se celebraran elecciones generales. Otra de las noticias que este diario lleva además a portada en su edición digital es que Adif ha aprobado 3 de los 6 tramos del AVE con Almería con 36 meses de obras. El ministro Ábalos apoya, dice este diario, el lobby del corredor mediterráneo y espera que esté en servicio en el año 2021 entre Algeciras y Francia, aunque habrá tramos en ejecución en la región. La futura línea del AVE entre Murcia, Lorca y Almería dio ayer otro paso con la decisión de Adif de licitar 3 de los 6 tramos que faltan para completar esta parte del corredor mediterráneo. El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal aprobó obras pendientes por valor a 444.600.000 euros, 444.600.000 euros, con un plazo de ejecución de 36 meses. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció esta inversión desde Barcelona, donde acudió para respaldar al lobby empresarial que reclama la terminación del corredor mediterráneo. Y a este acto asistió el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, junto a una delegación de empresarios de la región. Y abren también los diarios de La Verdad y en La Opinión con una noticia de sucesos, y es una brutal violación que ocurría también el pasado miércoles por la noche en Beniaján, en Murcia. Y es que una joven fue agredida sexualmente cuando otro joven la llevaba a casa. Además, acabó con dos dedos rotos, con dos dedos partidos. Con esta agresión, bueno, pues se pone de manifiesto también la falta también de protección y de medidas en este sentido. Otra de las noticias que se produjo en el día de ayer era el embargo por parte de la comunidad de cerca de 4.000 euros a una pareja de pensionistas de Lorca, a los que se le concedió la ayuda tras los terremotos y a los que se les había requerido su devolución. La plataforma de afectados por la justificación de las ayudas tras los terremotos se concentró a las puertas de Ceramur durante su inauguración. Y además el alcalde de Lorca dijo y se comprometió a que ese dinero fuera inmediatamente ingresado en la cuenta de esta pareja con cargo a la mesa solidaria antes de que la comunidad les devuelva este dinero a esta pareja de ancianos. Bienvenidos a De Buena Mañana, bienvenidos a Onda Cao 107, la radio local. Ya poco a poco van llegando también los expositores. Enseguida vamos a hablar también con ellos, a tener la oportunidad de hablar con ellos. También hablaremos de toda la actualidad en el día de hoy. Muchísimas gracias, como decimos, por estar con nosotros un día más en Onda Cao 107, en De Buena Mañana. Y ahora nos quedamos con la música de Hombre G y Has Sido Tú. Siempre hemos sido una cosa normal, ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas, si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco, ves a una niña disimular. Has sido tú, ¿te crees que no? Te he visto, has sido tú, chico cocodrilo. Has sido tú, la que me dio el mordisco. Has sido tú, has sido tú, has sido tú. We'll sé lo que pasa. Todos los días me escriben mi carta. Llaman a mi casa, luego no hablan. Solo soy en risas, tengo que colgar. Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú. Bueno, pues continuamos con más cosas y ahora lo que hacemos es que escuchar la previsión del tiempo que desde la Agencia Estatal de Meteorología y para la región de Murcia a esta hora nos trae Carol Curado. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hemos amanecido este viernes con algunos intervalos nubosos en Murcia, algunas brumas y nieblas y no se descarta aún alguna lluvia muy débil y ocasional en el campo de Cartagena, aunque ya durante la mañana tenderá a despejar. Hoy se espera cielo poco nuboso y temperaturas como las de ayer o algo más altas, con máximas de 29 en Murcia y en Mazarrón, 28 en Lorca y en Cieza, 27 en Águilas y 26 en Yecla, Cartagena y Caravaca de la Cruz. El viento será del este, flojo en el interior y más intenso en la costa, aunque aquí irá disminuyendo y acabará soplando flojo y con brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Estás escuchando De Buena Mañana. Almazara El Leva, más de 70 años utilizando el sistema tradicional que nos diferencia. Prensado en frío, potenciando las cualidades de nuestro aceite desde 1947. Los agricultores traen su propia aceituna, extrayendo el aceite de partidas pequeñas que no se mezclan con ninguna otra. Aceite virgen y virgen extra, a la venta todo el año. Almazara El Leva, Camino Puente Alto 108, Diputación de Cazalla, Lorca. Teléfono 639-9170. Mamá, mamá, ¿vamos a Caravanas Lorca? ¿A Caravanas Lorca? Si está pensando en su tiempo libre, piense en Caravanas Lorca. Venta de caravanas y autocaravanas, taller, lavado, tienda de accesorios, servicio de parking, servicio de autogás, instalación de equipos GLF, alquiler de autocaravanas y todo lo necesario para el campista. Ahora con lavadero de coches integral, lavado completo, solo por 15 euros. Caravanas Lorca, Polígono Industrial Sapre Lorca, junto a ITV, salida 644. Caravanas Lorca les desea un buen viaje. Teléfono 968-478821. Feliz feria y fiestas a todos los lorquinos. Tu ayuntamiento te invita a que vivas y disfrutes de la feria y fiestas de Lorca. Del viernes 21 al domingo 30 de septiembre. Conciertos gratuitos, teatro, pasacalles, gastronomía, folclore, actividades y espectáculos infantiles. Día del Mayor, la feria de día, humor, visitas guiadas, cine, Feramur, la Fiesta del Sol, Carruajes, los conciertos de Izal, Pasión Vega, El Arrebato y Sergio Dalma. Para cerrar, un gran castillo de fuegos artificiales. Feria y Fiestas 2018. ¡Vívela! Ayuntamiento de Lorca. Síguete moviendo, que todo te están viendo. Trabajos de reformas y albañilería Juan Antonio López Giner. Construyendo y reformando viviendas, edificios, locales. Construcciones y reformas de viviendas integrales, llave en mano, desde lo más pequeño a lo más grande. Además, construcciones de chalets, restauración de fachadas. Trabajos de reformas y albañilería Juan Antonio López Giner. Calidad y rapidez. Consúltenos sin compromiso. 687-76-3094. 687-76-3094. Lorquimur, restauración y rehabilitación del patrimonio histórico. Profesionalidad y experiencia trabajando en obras como Villa Romana de Bruñel, en Jaén, Real Casa de Correos, Puerta del Sol de Madrid, Real Fábrica de Paños, en Guadalajara, Catedral de Murcia, Castillo de Mula, Castillo de Belalcázar, en Córdoba. Lorquimur, restaurando el pasado, construyendo el futuro. En Camino Feli, número 173, Lorca, y en lorquimur.com. Feliz feria y fiestas a todos los lorquinos. Un año más en Feramur, los panales de chinchilla. Riquísima miel de todas las variedades, extraída directamente de nuestras colmenas porque somos productores y recolectores. Los panales de chinchilla. Pregunte por la bomba y la superbomba. Preparados especiales con miel, polen, propóleo y jalea real. Con oferta de feria, rejuvenecen y revitalizan. Los panales de chinchilla. Tienda online en mielchinchilla.es, donde le llevamos a casa la miel más rica del mundo. Y le esperamos en Lorca, en Feramur, en la Feria de Artesanía. Los panales de chinchilla, desde Yecla para el mundo. De buena mañana, de lunes a viernes, de 10 a 1 y media, con José Ángel Jiménez. La actualidad local con mayúsculas. Cuando hay luna en las murallas, alguien habla. Nadie quiere ir en la oscuridad. Todos dicen que de noche está la... Seguimos en Onda K107. Sí, sí, sí. Estás escuchando Los Puntos, este grupo almeriense, y que disfrutaremos el próximo 6 de octubre. En las fiestas de Puerto Lumbreras, un concierto totalmente gratuito a partir de las 10:30 de la noche en la caseta municipal. Los Puntos, 6 de octubre, Puerto Lumbreras. Recientemente, además, bueno, pues fue publicado ese cartel oficial de las actuaciones musicales de la Feria de Fiestas de Puerto Lumbreras, y que iba a contar con la Orquesta Panther para el 3 de octubre. 4 de octubre, con el concierto de Maribel Castillo y Lolita Torres en el Festival de Coros y Danzas. Y en la zona joven podríamos encontrar a María Ruiz Ponce y Camela esa misma noche a partir de las 10:30 de la noche. El 5 de octubre, Feria de Mediodía con David de Novelda y Raya Real. También conciertos gratuitos. El 6 de octubre sería el turno para Los Puntos a partir de las 10:30 de la noche en la caseta municipal. Y a las 12:30 Los Caliqueños. Y en la zona joven, David Otero. Todo esto para el 6 de octubre. Y el 7 de octubre podríamos escuchar a Los Happies, también a la Orquesta La Mundial y a Bombay a partir de las 11 de la noche. El 7 de octubre. Y el 8 de octubre podremos disfrutar del Festival Ría Pita y del concierto de Celtas Cortos. Ahí tenemos a Los Puntos, es otro de los conciertos que vamos a disfrutar, como hemos dicho, también en esta feria y fiestas de Puerto Lumbreras. Otro de los conciertos programados para el 8 de octubre será el de Celtas Cortos. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijos. cortijas y las tapo con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callaran. Y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas se escaparon por un hueco que existía, que las llevo hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Bailando en la playa estaban cuando apareció su padre, con la vara de avellano en la mano amenazando. Fue tras ellas como pudo, tropezó con la botella. Que tenía genio dentro, que tenía genio fuera. Contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Les concedió tres deseos y ahora felices estamos. Y colorín colorado este cuento se acaba. Y resulta que este rey, que tenía tres hijas, las metió en tres botijas y las tapó con pez. Cuento la enanita junta globos, la que vuela por los aires, la que nos seduce a todos. Cuéntame un cuento, el del ratoncito Pérez, que te deja cinco duros. Bueno, pues seguimos con más cosas en directo desde Feramur, Celtas Cortos. Será, como decimos, uno de esos conciertos que podemos disfrutar en la Feria de Fiestas de Puerto Lumbreras, concretamente el 8 de octubre. Y seguimos hablando de Feramur, y ahora vamos a saludar a una persona que ustedes van a conocer perfectamente. Es nuestra compañera Flavia Rojo. Buenos días. Buenos días, José Ángel. Qué lindo escucharte. Buen día a toda la gente que escucha la radio. Buena mañana. Igualmente, Flavia. Bueno, ¿cómo va la feria y las fiestas? Pues muy bien, la verdad que este año viviéndolas mucho más intensamente que en años anteriores, que tal vez por, bueno, convengamos, es mi tercer año acá viviendo las fiestas, ¿no? Pero en años anteriores era como que las miraba más de lejos. Hoy es como que estoy mucho más adentro. Más asentada, sí, señor. Mucho más adentro, y hay que aprovechar estos momentos para disfrutar de Lorca, para disfrutar inclusive de compartir Lorca y todos sus lugares en familia, con amigos, recorriéndolos y mirándolos y aprendiendo. Y en esta feria concretamente de artesanía creo que también nos da la posibilidad de hacer ese intercambio de lo que se hace aquí y de lo que se hace también en otras regiones, porque en Feramur tenemos expositores de distintos lugares, así que me parece extraordinario estos momentos que se están viviendo en Lorca, tan lindo Lorca, que está de fiesta en fiesta. Uh-huh. Sí, señor. Ocho expositores de Galicia y venidos también de muchas partes de España y que están aquí en Feramur, 135 están. Y bueno, pues cuéntanos, ¿qué haces tú por aquí, por esta feria? Bueno, en realidad en lo que estoy en estos momentos es en la tarea de Servicio, concretamente, es una tarea que se define como de servicio, la de ser azafata y, entre otras cosas, encargarme de la parte de la información de la gente, de decirle por aquí sí, por aquí no, darles también, contarles a través de la voz del lugar de Feramur, acá en Ifelor, cuáles son las actividades que se van realizando en los distintos stands, o sea, una degustación, ya sea un taller, o por ejemplo, que constantemente se está viendo aquí, muy pero muy cerquita de donde está la radio, esta gran técnica que es la del tejido de telar, de jarapa, por favor, y además típicamente lorquino, y luego lo que es el encaje de bolillo y que están las mujeres constantemente, bueno, eso les digo, tanto durante la mañana como durante la tarde, es una de las actividades que pueden venir a disfrutar aquí a Feramur y a conocer. Además, las degustaciones de productos, degustaciones de vinos, degustaciones de queso, degustaciones de mermelada. También hay, por las tardes, por ejemplo, degustación de cerveza, talleres de artesanos o de alfarería en la zona de Artelor, por ejemplo, el trabajo con el vidrio durante la mañana, el soplado de vidrio, que es también muy artesanal, eso es en la zona de afuera. También afuera tienen la posibilidad del stand característico de la Federación de Organizaciones de Mujeres. De mujeres también. Todo lo que tiene que ver con comida, gastronomía. O sea, no solamente venís a ver artesanía y a conocer qué es lo que se hace en esta materia, sino que también venís a degustar y a comer todo lo que tiene que ver con la gastronomía característica de la región. Aunque en los que están fuera ya no hablan de la gastronomía característica de la región, porque estamos hablando de un hot dog o de un perro caliente y demás, que eso, o comida argentina, que eso ya no es muy murciano, pero sí dentro tenés comida característica de Murcia. Como vamos haciendo degustaciones, esto es por si uno con estas degustaciones se le abre el estómago, bueno, pues que tenga también la posibilidad de comer fuera. Así es, para todos los gustos. ¿Cuántas actividades hay programadas para hoy? ¿Muchas o no? Sí, hay muchas actividades. Por ejemplo, te decía este tema de la degustación de los de los vinos que se realizan normalmente allí en donde está el stand de información, ¿sí? Degustación de vino, degustación de queso y degustación de mermeladas, entre otras cosas, ¿no? Y a la tarde es la degustación de las cervezas. Qué rico, qué rico. Rico, y además son cervezas artesanales, así que, y cervezas que se realizan en la región. Sí, señor, y en Lorca, como cervezas Colapso, que los tenemos allí al final, que también están aquí. Claro, y también se puede disfrutar de lo que es el trabajo, no solamente de la alfarería, sí, porque eso se pudo disfrutar en la jornada de ayer y también hoy, pero también lo que es el trabajo en piel, cómo se trabaja la piel, el cuero, como se conoce también en otros lugares, en esta región de Murcia. Eso también se va a poder disfrutar durante este día. También el bordado, que ayer teníamos la oportunidad de hablar con las bordadoras y, bueno, pues están en ese taller joven de empleo con las alumnas, bueno, pues allí bordando, que es todo un lujo tenerlas aquí con nosotros. Que es una técnica inclusive que se transmite, sabemos, de generación en generación, pero que no es solamente, no es un ámbito cerrado, sino que aquel que quiera aprender esta técnica que identifica, sin lugar a dudas, a Lorca en el mundo, pueden venir y conocerlo de primera mano aquí en este stand en Feramur. Bueno, Flavia, pues ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, se dice por aquí, voy a preguntarte sobre ese evento que, si no me equivoco, tuvo lugar el pasado viernes en Alcantarilla, ¿no? Y donde también, bueno, pues hubo presencia de una persona muy especial. Así es. Bueno, esto fue el 7 de septiembre en el Centro Infanta Elena, en el Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarillas. Se presentó la Asociación Despertar Unidad y en esa presentación en la que se conocieron cómo están trabajando y cómo concibieron, cómo concebimos, porque soy parte de la asociación y tengo que hablar en este caso en primera persona, cómo concebimos cada una de las áreas, área como la de alimentación, el área de ecología, el área de educación y el área de libres pensadores. La verdad que fue un instante, unos momentos extraordinarios vividos en los que mostrábamos los fines de cada área y también la participación del poeta que ha ganado el Got Talent, César Brandon. Conocerlo personalmente, a través de haberle hecho una nota a través de Amor en Acción, creo que fue una de los grandes regalos que tuve en este momento. César, a la vez que el mismo Pedro Antonio Garrigós, el guitarrista, dos personas extraordinarias, mucho más allá de lo que son como artistas y como profesionales, porque se subieron al escenario, tuvieron una simbiosis. Te digo, esto no fue ensayado, fue la energía de ellos movilizándose. Cada uno había preparado lo suyo, pero salieron un poco de protocolo y hicieron en realidad que fluyera la energía de la unidad, sin lugar a dudas, entre uno y otro. El mismo César dijo, atención, atención, porque aquí está surgiendo algo grande, y se refería a concretamente a la asociación Despertar Unidad. Porque tuvimos una oportunidad de conversar, presentó, te diría que en exclusiva, un poema que todavía no ha sido publicado, que sale ahora publicado el próximo 27 de noviembre, en su segundo libro publicado, que se llama Singularidad. Singularidad. Singularidad. En la singularidad en cuanto a rescatar cuáles son las características propias de cada uno del ser humano y aportarla a esta gran unidad que somos como humanidad, al gran uno que somos como humanidad, pero no olvidarnos de esas particularidades que tenemos cada uno. Eso habló también acerca de que muchas veces los seres humanos nos mentimos mucho a nosotros mismos. ¿Sí? Nos exigimos mucho, ¿no? Mentimos. Ah, mentimos. Bueno, eso por descortado. Y a lo demás, bueno, por añadidura. Pero bueno, claro, es que si uno se miente a sí mismo, ¿qué va a hacer con los demás, no? Claro, y hablábamos también de la coherencia, ¿no? De la coherencia que es tan, pero tan importante en estos momentos. Bueno, y lo lindo también en cuanto a lo que decía el mismo presidente de la asociación, Lauren García, que rescataba esto de que muchas veces nos pensamos qué tiene la vida para darnos a nosotros y no qué le damos nosotros a la vida. El pasar por estos momentos, por lo que nos toca vivir y dejar una huella y que sea verdaderamente importante para nuestra vida y para la de todos los demás. Que el gran desafío en estos momentos es el desafío de la unidad. Fue muy bonito porque además después de la presentación que tuvimos la posibilidad también de conocer un área que es extraordinaria como la del clown terapéutico con Paula Vilar, que es parte de la asociación también. Y luego hicimos un momento del cara a cara disfrutando con un vino de honor en donde compartimos vinos de la región y a la vez todo lo que tiene que ver con ganadería ecológica que también tiene la región, productos de la ganadería ecológica que tiene la región que hemos compartido y que estuvieron allí expertos cortadores de jamón compartiendo con nosotros. Así que fue un momento extraordinario la presentación, sí, de la Asociación Despertar Unidad. Yo te quería preguntar también, y por eso me he confundido anteriormente, por el pasado sábado, si no me equivoco, también se celebró un taller de alimentación en el entorno natural de la cascada, ¿no? Así es, bueno, precisamente dijimos, estamos presentándola, nos estamos dando a conocer a nivel nacional, inclusive porque esta asociación es a nivel nacional, pero también tenemos prontas actividades. Y ahí nomás vino este que es el taller de cocina vegana. Hemos aprendido en este espacio, junto a Micaela, cómo podemos alimentarnos sanamente con la comida vegana. No es necesariamente un todo el mundo se tiene que hacer vegano, sino empezar a apostar a este tipo de alimentación y a conocer los beneficios y a ver cómo podemos empezar a aplicarlo. Aprender a leer las etiquetas de la comida, volver a cocinar a nuestras casas, porque es fundamental eso. Nos malacostumbramos a que tal vez por falta de tiempo y demás decimos, bueno, no, nada, como esto. Y voy picoteando toda mi vida, comiendo y voy sumándole aditivos, voy sumándole cantidades impresionantes de azúcares refinados, porque los azúcares no son malos, porque una fruta tiene azúcar. Y cuando se dice, ojo con el azúcar, no se está diciendo no comas azúcar. No se está diciendo no comas fruta, se está diciendo no comas azúcares refinados, lo mismo que las harinas. Se ha hablado de las harinas. Bueno, ahí, hablando de gente que estuvo en el taller, mi vida, ahí está Pascuala. Un beso grande. Bueno, una de las asistentes al taller de cocina vegana. Decíamos, harinas. Las harinas no son malas. No son malas, las muy refinadas que tienen muchísimo proceso en el camino y cómo las combinan a esas harinas refinadas son las que son perjudiciales para la salud y fundamentalmente el exceso. Ahora, si vos consumís harinas con granos enteros, con granos mucho más puros, no es malo. El comer el pan, que es tan característico y tan bueno, nos hace muy bien, pero estamos comiendo un pan que no es hecho de esa manera, no es el adecuado. Bueno, esas cosas, por ejemplo, las hemos aprendido, y no solamente en teoría, sino que fuimos a aprender a cocinar y comimos después. Cada cosa que se iba haciendo la comimos. Bueno, pues Flavia, que seguiremos aprendiendo contigo de todas estas cosas. Es que nos quedamos sin tiempo. Vale. Y además, bueno, pues imagino que también... Yo tengo que entrar a trabajar. Tienes que entrar a trabajar, efectivamente. Bueno, Flavia, que muchísimas gracias, que seguiremos también hablando de todo esto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Invito inclusive a la gente que quiera compartir más información acerca de la Asociación Despertar Unidad, que se meta a nuestra página en Facebook, Asociación Despertar Unidad, o si no, en internet, en la web, www.despertarunidad.com. Allí se informan de todo lo que estamos haciendo, las actividades, y si se quieren hacer socios, también lo pueden hacer. Muchísimas gracias a todos y muy buena jornada. Gracias, igualmente, Flavia. Hasta luego. Bueno, pues seguimos en directo desde Feramur. Enseguida, dentro de unos minutos, más protagonistas desde la Feria de Artesanía de la Región de Murcia. Este año, sí, este año sí que va a lucir esta Feria de Artesanía. A las 11 también se abre la Feria de Artesanía para todo el público. Y bueno, pues aquí les esperamos con la radio en directo también, por si nos quieren acompañar en este Viernes San Viernes, sí señor. Bienvenidos a Onda K107. Seguimos ahora con el boletín de Onda Cero y después continuamos. Message in the bottle.